is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 102, el segundo de la quinta temporada. Empezando el último tercio de agosto, estamos también en la segunda semana de nuestro segundo aniversario, ya que cumplimos 2 años al aire hace exactamente 2 semanas, el 12 de agosto. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo, o si a lo mejor nos siguen desde la época de la música que escuchan todos, el programa de radio que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba hace ya 8 años atrás. O si se están sumando por primera vez al podcast hoy, pues bienvenidos y gracias. Es una buena oportunidad para hacerlo porque este es un programa bastante normal. Voy a hablar algo menos que lo habitual porque estoy mal de la garganta. Así que de nuevo estoy un poco enfermo, así que definitivamente tendré que hablar menos de lo normal. Pero fuera de ello, con la diversidad musical de siempre, tenemos un montón de novedades. El retorno de Perubú, por ejemplo, una banda que nos encanta y que nos presta eso de la fabulosa secuela para hablar de nuestro anterior programa, o de este, mejor dicho. Hay también varias cosas latinas del 2014, algunas música nueva, manteniendo esta petición que nos hicieron de incluir estrenos en lo posible en cada programa para así también no quedarse desfasados en el pasado, contemplando a lo lejos lo que viene sucediendo hoy en día en una escena musical que por supuesto está atravesando un buen momento. Depende cómo se entienda esto, no quizás en el mainstream, pero siempre hay cosas interesantes potenciadas por las nuevas tecnologías. No es una coincidencia que la canción que vamos a escuchar hoy sea justo, bueno, la de 2014 sea justamente de un artista brasilero que además edita su música por Bandcamp, así que bueno, tecnología. Ah, y bueno, justo hay también una canción que oficialmente no ha salido, así que eso también es un reflejo de cómo se mueve ya la industria musical hoy en día, o cómo interactuamos nosotros como escuchas con ella, ¿no? Y hablando de tecnología y plataformas de interacción, ahí está el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde ya saben están los 102 programas para escuchar en streaming. También los pueden descargar si prefieren tenerlos en MP3 para escuchar a su conveniencia, en una colección, lo que sea. Por supuesto, también nos sirve la plataforma para dejar comentarios, sugerencias, pedidos, reclamos. Con pedidos quiero decir también canciones que quieren escuchar aquí. Sugerencias, por ejemplo, la semana pasada dije que podríamos hacer un especial a medida que se vaya cerrando el 2014 con algunas de las mejores canciones de lo que va de la década. Se nos, no sé si se adelantó o copió Pitchfork, que sacó unas listas justo esta semana que son un mal chiste, así que si quieren algo parecido podríamos intentar hacerlo, pero ya saben, el blog radioactividadshow.blogspot.com está ahí para poder comunicarnos y profundizar esta interacción que es el núcleo de este programa. Tratando de darle un poco de descanso a mi garganta, vamos a comenzar el programa con un grupo que debuta aquí con un sonido además muy kraftwerkiano, que son los Yellow Magic Orchestra, este legendario grupo japonés que nos trae la canción Absolute Ego Dancer. Así que dance nomás, no es dancer. Así que con Absolute Ego Dance de Yellow Magic Orchestra comenzamos. Ahí teníamos Absolute Ego Dance de Yellow Magic Orchestra, que está en el disco Solid State Survivor del 79. Quizás el más conocido y uno de los más exitosos de este grupo japonés, que evidentemente es una versión más pop de Kraftwerk, menos alemanes, menos encorsetados, fríos, maquinales. Eran por supuesto muy fans del cuarteto alemán. Aquí los imitaban a su manera. La tapa del disco, que nos sirve también de portada para el programa, los muestra a los Yellow Magic Orchestra uniformados y con pinta de robots futuristas, es una onda muy Kraftwerk. Pero más allá de esta evidente comparación, hay mucha originalidad en lo que hacía Yellow Magic Orchestra. A ratos su música suena a juguetes japoneses, algo que alumbró a toda una generación de músicos, productores, DJs, músicos electrónicos, debería decir, japoneses. También suena un poco Yellow Magic Orchestra a soundtracks de G-Ban o esas series de onda Super Seitan, creo que se llaman, ¿no? Que son el modelo de los Power Rangers, como Liveman o Flashman. Y esto con muy buena razón, porque uno de los miembros de Yellow Magic Orchestra, tal vez el más célebre, que es Ryuichi Sakamoto, compuso un montón de bandas sonoras para cine y televisión en Japón durante esta época, los 70s, 80s y bueno, hasta ahora. Y una de mis favoritas es la de la banda sonora de Chatrán, esta película que probablemente, si han crecido en los 90s, se conocen, las aventuras de este gatito que se pierde y tiene que volver a casa peleando con unos peligros de la naturaleza, en un bosque, en un río, pues que además logró que regresara Frank, hola Frank, a nosotros, así que por eso tengo especial predilección por esta película de aventuras felinas que es Chatrán, con la música de uno de los Yellow Magic Orchestra. Bueno, que también son, ya hablando un poquito más en serio, pioneros del tecnopop, porque a diferencia de Kraftwerk, incorporaban instrumentos reales. Con esto quiero decir instrumentos tradicionales, porque si bien Sakamoto era el tecladista, había también un bajo, batería. Han sido enormemente influyentes, aún lo son, sampleados por la música de los videojuegos y la escena 8 bits también, algo más que explicable. Pero su influencia se extiende mucho más que en ese nicho freak con el que podrían conectar a primera vista. Por ejemplo, han sido cobereados por absolutamente todo el mundo, desde Brian Eno a Michael Jackson, ¿no? Pasando por Human League, Cybotron, Eric Clapton, y no me puedo imaginar una lista con nombres más diversa que esa. Ryuichi Sakamoto se hizo conocer en Occidente, principalmente como colaborador de mucha gente. Quizás la colaboración de más alto perfil, no por la fama de la persona con la que colabora, sino por la calidad de la música que hicieron, y además lo perdurable del dúo es el que entabló Sakamoto con David Sylvan, también líder y ex miembro de una banda New Romantic, podríamos decir, un poco glam, que era Japan, que escuchamos hace muchísimos programas atrás aquí. Y bueno, puede parecer una broma cruel eso de que una banda japonesa, uno de sus miembros, termine colaborando con el líder de Japan. Y bueno, no sé, Yellow Magic Orchestra tampoco es un nombre exactamente políticamente correcto, ¿no? Hablando de la canción que hemos escuchado, Absolute Ego Dance, me parece que es el mejor título de la vida como para que alguien que está haciendo su tesis sobre las modalidades del baile en la música electrónica le ponga esto de título, o si no es una tesis a un libro al final, qué sé yo. Que nos ofrece hasta una especie de prototecno con esa cadencia bien moroder y los sintes con una melodía sencilla pero muy astral y ahí por encima de toda la mezcla, ¿no? No es la mejor canción del disco tampoco, es que está lleno de temas memorables como Raiden o Riden, no sé cómo se pronuncia esto en japonés, obviamente, que suena a una consola primitiva, no una consola, sino un arcade, ¿no? Las maquinitas, los tilinos, los juegos electrónicos, no sé cómo le digan en ustedes, ¿no? Y justo esa canción yo creo que le va a encantar a Carlitos Fiorillo, un gran amigo del programa que nos escucha siempre y es fanático de este tipo de cosas. Así que Ryden, R-Y-D-E-E-N, ya sabes, búscala. Y también se permiten excentricidades los Yellow Magic Orchestra, como incluir un cover de los Beatles, Day Tripper, en el que las voces están procesadas como un vocoder y el inglés es tan bueno como se lo imaginarían, así que es un gran gag, ¿no? Que también encaja muy bien con otras músicas que suenan como las cortinas musicales de noticieros ochenteros que también hay en este disco. Y esa es una de las grandes características de, al menos esta etapa de la Yellow Magic Orchestra, su sentido del humor, incluso sus canciones más circunspectas como Castalia, les salen chistosas, ¿no? Y eso es, se disfruta. Uno podría preguntarse cómo es que no son más conocidos, sino tan buenos y tan claramente precursores de mucha otra música quizás mejor conocida. Bueno, la explicación es clara y además evidente, ¿no? La mayor parte de la historia de la música pop que se conoce está escrita desde una perspectiva insultantemente anglocéntrica, ¿no? Y también se mueven ciclos, ¿no? Por ejemplo, Giorgio Moroder, que hoy es un semidios, pues era un glorioso desconocido hace nada más una década atrás, tomado como gran culpable de esos soundtracks y bueno, del sonido en general sobreproducido y con tanto brillo digital, además primitivo, de la música ochentera, ¿no? Hoy rehabilitado por completo. No pretendemos romper eso, no lo podemos hacer, tampoco voy a ser presuntuoso, pero seguimos con una canción que demuestra que hoy en día, como decía en la introducción del programa, se hace mucha música de vanguardia, entre comillas, y además extremadamente interesante en todas partes del mundo, ¿no? Y incluso, mejor dicho, especialmente en Sudamérica. Así que vamos ahora a escuchar al brasileño Cadu Tenorio, que nos va a presentar la canción Procissão. Así que con Procissão de Cadu Tenorio, seguimos. SEM の美容連視や。 SEM 美容連視や。SEM 美容連視や。 暴力のない。SEM の美容連視や。 Ese era Cadu Tenorio con Procesado del disco Voces de 2014. Tenorio es parte de la escena electrónica de Río, un tipo además sumamente prolífico. Este año ha editado varios otros discos, uno que se titula Cassettes y es muy William Basinski. También tiene otro que se titula 1987-1990 con drones postindustriales, onda Rain. Y su música hasta ahora se ha debatido en ese vaivén estilístico, ¿no? Que desde cierto modo de ver puede hacernos pensar que es una señal de que todavía está buscando su voz como compositor. Es un músico relativamente joven, su carrera profesional comenzó en 2012, si no estoy mal. Y bueno, se nota que además hay procedimientos comunes, ¿no? Como usar sonidos encontrados, procesados por cintas, en cassettes, justamente de ahí el título Cassettes. También hay que decir que Tenorio no lo hace mal en ninguno de estos registros, al contrario, pero tampoco es exactamente original, ¿no? Y quizás este su disco Voces sea el primero en el que empieza a notarse cierta cohesión y además identidad. Parte de eso tiene que ver también con cómo está afrontando el lanzamiento ya de una forma multimedia. Cada canción de este disco viene con un video, es una serie de cuatro que están saliendo uno por semana. Creo que ya salieron los primeros tres, no estoy tan seguro. Tres seguro, el cuarto, a lo mejor al momento de que ustedes escuchen esto ya está en la web, pero cuando yo lo grabé aún no. Bueno, lo que nos ofrece Voces, decíamos, es una electrónica claramente post-vaporwave, con esos samples usados en loops distorsionados, con el interés por trabajar con la textura desfigurante de la memoria también. En realidad usando más fragmentos de sonidos que samples, ¿no? Y mientras menos reconocibles mejor. Pero reconocibles desde una forma, podríamos decir, subconsciente, no sé, liminal. Por ejemplo, si es una voz, no llega a articular nada. Se queda en una especie de suspiro largo y distorsionado, ¿no? Espectral, precisamente por eso, como hemos escuchado en Procesado. Y creo que por ahí va la onda de Voces y el título también, ¿no? Que obviamente significa lo mismo en portugués y en castellano. Se hace un poco prosaico este juego con el final de esta canción, justamente, ¿no? Que termina diciendo violencia con acento japonés, violencia en portugués también. Que quizás sería evitable, el resto de la canción me parece que ya conseguía transmitir esta idea sin necesidad de poner la palabra totalmente articulada, ¿no? Violencia. No todo el disco suena así, hay algunas otras canciones que tienen un poco onda dark ambient, como Lamento, otra señal de que parecería que Cadu Tenorio está tratando de consolidar todos los registros en una sola voz. Y en general, así con esa onda de ambiente excéntrico, el disco se acerca al trabajo de Richard D. James o también al James Ferraro menos Vaporwave, ¿no? Por ejemplo, Suki Girls, que escuchamos hace unas cuantas semanas en este programa, podría ser un lanzamiento relativamente afín. Y aunque no lo crean, esto no es todo lo que hace Tenorio. Aparte de los cuatro discos creo que tiene este año, tiene un alter ego que es la banda Victim, bueno, no la banda, el alter ego Victim, con el que saca música noise, medio power electronics, así que si les gusta esa onda también está ahí. Forma parte de un grupo también que se llama Sobre a Máquina, que es un trío experimental que compone junto a Enigdio y Alex Sem. Y todo esto se puede bajar gratis de la página de Bandcamp de Cadu Tenorio. O si no, en el sello Sinewave, que también me parece que es brasilero y que edita montones de cosas súper interesantes además. O sea que les recomiendo que si tienen algo de curiosidad y les gusta este tipo de música, se den una vuelta por la web de Sinewave y ahí van a encontrar a Cadu Tenorio, sus proyectos paralelos y casi todo gratis, o por lo menos para escucharlo ahí. Sin duda es uno de los sellos y los artistas además sudamericanos a seguir hoy en día. Bueno, con el pie de la siguiente canción que vamos a escuchar, me gustaría comentar una comparación posible entre el Vaporwave y el punk. Un crítico decía que para él el Vaporwave era una democratización de un espacio creativo que cierto sector de la crítica estaba sobreintelectualizando, ¿no? Y que fue tomada por una generación global de jovenzuelos que lo convirtieron en su punk para una generación que está acostumbrada a tomar Xanax y tener un Tumblr. Un montón de chicos a los que no les parecía raro pasarse la noche escuchando vía livecast a un DJ en la otra punta del mundo, ¿no? Y que además estaban súper apasionados por encontrar nuevas formas de hacer esta música, sonidos electrónicos súper sencillos, accesibles, pero novedosos al final de cuentas, ¿no? Y que eso le daba cierta autenticidad como un espacio público-privado en el que se produce arte, ¿no? Y todo eso tenía ciertas características reminiscentes al menos al impulso punk, sino a su sonido, sus métodos de ejecución, por supuesto. Y con esa digresión, pues vamos a escuchar un poco de punk. En este caso, la primera banda de punk chicano. Se trata de The Zeros, que nos traen la canción Don't Push Me Around. Así que con Don't Push Me Around de The Zeros, seguimos. Push me around. You always want me to stop, but always talking about nothing. Me, I don't want to do nothing. To me, you are just nothing. So girl, ooh, don't you try. Ooh, don't you try. Ooh, don't you try to push me around. Don't push me around. Ooh, girl, it makes me so mad. Ahí escuchábamos a The Zeros con Don't Push Me Around, que con The Plugs son, bueno, The Plugs famosos por haber salido con Bob Dylan en el programa de David Letterman. The Plugs, The Brat y The Zeros son la trinidad fundacional del punk chicano. En el caso de The Zeros incluían a Javier Escobedo, el hermano menor de ese guitarrista blues folk de raíces que es Alejandro Escobedo, que curiosamente también tiene algunos vínculos con la escena del punk de Los Ángeles. Y el segundo guitarrista de los Zeros era Roberto López, creo que se llama, mejor conocido por el nombre de Elvis, que es la versión mexicana del rey del rock, Elvis Presley. Y bueno, este trío también, los Plugs, los Zeros y The Brat, formaban parte de la escena punk de Los Ángeles con grupos como The Gun Club, X, The Germs, con los que han compartido escenario más de una vez. Y sin duda los Zeros son la primera banda de punk angelina en salir en la tele. Hay un video en YouTube glorioso en blanco y negro, una televisión pública, se nota que tocan dos canciones, ¿no? Y tienen muchísimo tiempo, incluso los entrevistan. Algo primero raro para una banda tan joven, y segundo para una banda de punk, ¿no? Aunque se porten bien y no suenen tan abrasivos. Y la explicación está en la entrevista, porque en la entrevista el locutor le, como nos deja saber, quizás de forma un poco perversa, que el padre de Alejandro Escobedo y Javier Escobedo también trabaja en la estación. Y eso también explica que el entrevistador sea tan cariñoso y cuidadoso en la entrevista, ¿no? No trata de antagonizar a los punks. Quizás conocía a este jovencísimo músico, ¿no? Que debió tener menos de 20 años entonces, al punto de que lo ayuda a explicar qué es el punk, ¿no? Algo que es impensable en una entrevista de televisión. Te traen una banda punk y tú empiezas a explicar lo que es el punk porque los chicos están un poco perdidos ahí. Bueno, es una curiosidad y además una pieza arqueológica de la historia del punk latino, por decirlo de algún modo. Este sonido, el de bandas como The Zeros, es característico de la costa oeste estadounidense, con unas raíces garage rock muy visibles. Excovereaba a los Doors, por ejemplo. Las bandas chicanas reivindicaban a Question Mark and the Mysterians como uno de los primeros punks. Y en el caso particular de los Plugs, los Zeros sonaban también como un poco los Stooges, los New York Dolls. O sea, en rigor uno podría decir que eran más proto-punk que punk. Y la escena chicana es también muy, muy interesante, muy rica en matices y todo. El segundo disco de los Plugs, ahora sí los Plugs, es una joya perdida del rock latino, ¿no? Que incluso tiene ahí a Gustavo Santaolalla metido como productor y bajista del 81, ¿no? Que está haciendo versiones dead rock de baladas mexicanas, que tiene que ser el año cero del rock latino, casi sin ninguna duda, ¿no? Los Heroes están activos desde el 77, esta canción la editaron en el 78, Don't Push Me Around, como single salió. Tienen un disco, un LP del 80, por lo que los Plugs les ganaron editando su debut del 79, que tiene también un cover punk de La Bamba, si es que les interesan esas cosas. Y no llegaron a trascender mucho los Heroes, a pesar de que sí fueron sumamente influyentes. Y se separaron, ¿no? Pero han estado reuniéndose esporádicamente durante la última década, creo que a raíz de la reedición de la integral de su obra, ¿no? Que salió el 2010, creo, con rarezas, todas sus grabaciones, alguna toma en vivo también, de donde he sacado esta canción, originalmente editada como single. Y bueno, es una banda divertida de escuchar y un buen pretexto para introducirse en esta escena, ¿no? Una parte poco conocida de nuestra herencia cultural latina, pero muy importante. Seguimos con una banda que tiene poco que ver con el punk, aún menos con los chicanos. Se trata de los Popes del slow rock, Bedhead, que nos traen la canción The Present. Así que con The Present, The Bedhead, ahora. Thank you. Esos eran Bedhead con The Present, que hemos tomado de su último disco, Transactio do Novo, o Transactio do Novo, porque creo que es portugués, de 1998. Y es un disco de slow rock a todas luces, ¿no? Con desarrollos evidentemente lentos, hacia crescendos de alto impacto emocional, con una belleza sostenida por esa emoción a flor de piel que parecen querer provocar, con una voz que recuerda a la de Dean Wareham de Luna y Galaxy 500. Con buenas razones, este quinteto tejano es recordado como uno de los grupos pioneros del slowcore. Tienen un legado relativamente compacto, ¿no?, que está siendo reeditado en un box set por Número Group, que es otro sello que nos tiene que dar publicidad ya, ¿no?, una comisión por las ventas al menos. Decíamos que era una carrera relativamente compacta, que consiste en simplemente tres LPs. El primero es What Fun Life Was, todo junto, una sola palabra, que ya mostraba la capacidad que tenía la banda para explorar las partes más oscuras de esta dinámica Loud Quiet Loud, ¿no?, que fue tan popular a principios de los 90s. Y también incluye un montón de crescendos catárticos, ¿no?, como canciones tipo Haywire o Powder, nos nos muestran. En su segundo disco ya comenzaba a crecer, rompiendo con estos ritmos letárgicos y las voces semi-recitadas. La canción justamente autotitulada, Beheaded, conseguía recordar a Slint sin romper con la belleza tan sencilla del sonido de Beheaded. Pasaba algo similar con otras canciones que tenían hasta slide guitar, algo ya muy poco usual en este tipo de música, que son canciones como Withdraw o Roman Candle, que justamente suena mucho a Luna, la banda noventera de Dean Wareham. Bueno, y el último disco de Beheaded, que es este del que hemos tomado la canción que acabamos de escuchar, el Transacción de Nuevo, ya era como la declaración perfecta del ethos slowcore, ¿no? Con una austeridad sonora absoluta, estos crescendos, de nuevo, que estoy usando la palabra, dramáticos, letras, podríamos decir, dolientes, desoladas, aunque también incluye algunos momentos en los que se permitían jugar con estructuras un poco más complejas, algo de melodía, hasta un ritmo algo acelerado o muy acelerado para el slowcore. Este disco lo grabaron con Steve Albini, lo que hace un poco sospechoso que sea tan poco conocido, pero también era el aporte que necesitaban para conseguir capturar la energía del grupo, ¿no? Que simplemente conseguía trascender el cliché también del slowcore como una música lenta, tristona y aburrida. Y puede que sea uno de los mejores discos de la última parte de los 90s también. Y bien, persiguiendo el filamento de delicadeza y sensibilidad, continuamos con una artista algo más contemporánea. En este caso, con una canción que viene de un disco editado el año pasado. La artista se llama Wise Blood. Bueno, no ella, ya es Natalie Merrin, sino su banda es Wise Blood. Y la canción, Storms That Breed. Así que con Storms That Breed de Wise Blood, seguimos. Ahí teníamos a White Blood con Storms That Breed, de su debut solista, The Outside Room, del año pasado, un gran disco. Como decíamos, Natalie Merrin comenzó a publicar música como White Blood el 2007, aunque entonces esto de White Blood lo escribía como Blood, con B-L-U-H-D. No era una novata, tenía ya una carrera bastante dilatada como parte de la troupe experimental Jackie O Motherfucker, y también en una banda también experimental pero más musical que los Jackie O, que son una troupe de performance, no había que encasillarlos como banda. Bueno, también trabajó, decíamos, con Axolotl. Hizo coros para Ariel Pink, incluso grabó en su último disco. Pero bueno, cambió su nombre a la escritura actual, a White Blood, para el lanzamiento de su debut en LP el año pasado con Outside Room. Y a primera escucha se podría relacionar a White Blood con lo que hizo Nico en la trilogía de Marvel Index. Pero a pesar de que tienen como esa onda de otro mundo, yo creo que el interés que tiene Natalie Merrin por la música medieval la acerca antes que a Nico a artistas de folk británico de los 70s como Anne Briggs o Norma Waterson. Este año, dentro de poco, va a sacar un nuevo disco, White Blood, que creo que se titula The Innocents. Y la primera canción, que ya se puede escuchar, nos muestra que si en el primer disco White Blood se apoyaba mucho en efectos de cinta, texturas electrónicas, al punto de que recordaba el trabajo de otras cantautoras como Grouper o de bandas como Broadcast, al menos en su faceta más etérea. Este es un nuevo single que se titula Hang On. Parece que en su nuevo disco va a acercarse a un sonido de banda completa. Lo que además interesante nos parece que la acerca todavía más al sonido de grupos como Pentangle, uno de los tótems del folk, folk rock, incluso podríamos decir, británico de los 70s. Esta afinidad por el pop y por una música más de banda ya se había dejado notar. Tiene White Blood unos covers que están en YouTube bastante llamativos de canciones sesenteras o setenteras como Everybody's Talking de Harry Nilsson o I'm Sorry de Brenda Lee. No solamente la música es lo que distingue a White Blood, sino también sus letras, que ella trata de llenarlas de imágenes crudas que dejan de lado cualquier elaboración metafórica, tratando de apuntar a una reacción emocional directa, visceral. Por lo que no sorprende que su nombre, White Blood, sea una referencia a Flannery O'Connor, o el título de su nuevo disco, The Innocents, también guarda una referencia a una adaptación cinematográfica de The Turn of the Screw de Henry James, una novela, por supuesto. Bueno, seguimos dándole de nuevo descanso a mi garganta con la última canción del programa, con la que White Blood no tiene un vínculo demasiado claro, excepto el espíritu art y quizás, o esos órganos de garage rock psicodélico que escuchábamos en Storms That Breed. Así que nos vamos despidiendo con Père Ubu y Brother Ray. Así que con los grandiosos Père Ubu y Brother Ray, ahora. from a phone booth on the desert. Now, the thing is, last time I'd seen him, before he left, he said to me, he said, "I want to look a deer in heaven." That's what he said. "I'm gonna want a deer in heaven." You can see I was a bit worried. Next thing, I get a phone call. It says it's calling from a phone booth out in the desert. It says it's holy water mist rising over the orange grove. He says it's halos appearing over all the lampposts. He says in the sky the stars are coming on undone. And then he says the greyhound's leaving and he's got to go, and he hangs up just like that. Just like that. This morning I get a postcard. On the front of the picture, Soda Mountain in the moonlight. Soda Mountain in the moonlight. And on the back he's written, "Yeah, yeah, yeah. What do you make of that? What do you think? Deal in heaven. I wanna live. one day you will see me. I will wave to you. I will wave to you. I'll build a life on Soda Mountain. I'll take a wife from Soda Mountain. She will love me. She will love me. People are strange on Soda Mountain. The stars change on Soda Mountain. Son of Mr. Brody and his soot-back companions, how shoveled on the coal, how they set the whistle screaming, they were falling down the mountain. On Soda Mountain, they were falling down the mountain, making up the time. Bent. Thank you. No debería hacer falta decirlo, pero esos eran Père Ubu con Brother Ray de Carnival of Souls, su nuevo disco que sale oficialmente en septiembre de este año, así que primicia mundial, gracias a los piratas de siempre. Bueno, Père Ubu deben ser con Wire, una de las dos únicas quizás bandas de la época punk, aunque en ambos casos sean más art rock que punk, no ya activas, sino que siguen hoy todavía yendo adelante en su búsqueda creativa. Wire, por ejemplo, estrenó en el último concierto que les vi dar hace unas 3 semanas una canción que se llama Harpooned, que es un tema slashcore brutal, realmente brutal, que no suena como nada que hayan tocado antes. Sin dejar de ser una canción Wire, lo que es una... estoy diciendo una tontería, pero busquen Harpooned, está ahí en YouTube y van a entender lo que les estoy diciendo. Y es una banda también que toca 3 canciones antiguas como mucho en sus conciertos, ¿no? Y además no son hits, ¿no? Nada de Pink Flag ni nada. Père Ubu son un poco más generosos en ese aspecto, tocan discos enteros, los vimos la última vez en el Primera Sound tocando el seminal y grandioso The Modern Dance entero, y fueron de lo mejor de ese año sin duda, y vamos a repetir en noviembre, así que odiennos por eso. Como se dice en inglés, check your privilege. Bueno, el punto importante aquí es que Carnival of Souls es un disco fabuloso, ¿no? Como también lo fue el anterior, el Lady from Shanghai del año pasado, que trataba de hacer un disco dance que subvertiese el pop radial al estilo de Père Ubu. El público, y me incluyo, los críticos, qué sé yo, suelen quedarse con el Modern Dance del 77 como el disco de Père Ubu. Con suerte hablan del Dub House en su tercer disco, el 79, el último que sacaron antes de disolverse durante los 80. Perdón, pero este es su 18º disco. Y aquí en Carnival of Souls encontramos a Père Ubu en un momento esplendoroso. Siguen siendo ruidosos, experimentales, con la voz de David Thomas añejada con el paso de las décadas, lleva 4 casi exactas de carrera, y es la gran base de este grupo, que creo además es el único integrante original de la banda. Últimamente las letras de Père Ubu son más narrativas que impresionistas, ojo, esto tómenselo con calma, porque siguen siendo igual de raras. De hecho, dicen que esta Brother Ray es una precuela a la película The Day of the Locust de Nathaniel West, que yo no la he visto, así que no puedo comentar mucho al respecto. El disco también se trabajó en una gira, ¿no? Como que desarrollando cada parte poco a poco, con los miembros aportando ideas. No es una construcción dictatorial de David Thomas, que quizás podría tranquilamente hacerlo, pero habla muy bien de su deseo de incorporar a músicos más jóvenes o con otras influencias al sonido, al concepto incluso de Père Ubu. Carnival of Souls es también una película, creo, de Todd Browning. El disco no está inspirado directamente en la película. The Lady from Shanghai sí lo estaba, de hecho se tocó como soundtrack en algunas presentaciones que dio la banda en el Reino Unido, se tocó con la proyección de la película de Orson Welles en simultáneo. Sí, en realidad dice David Thomas que este disco es sobre algo más complejo, ¿no? Como una respuesta sensual a vivir en el mundo contemporáneo, ¿no? En un mundo que, según palabras de Thomas, está dominado por monos y strippers, ¿no? Que para grabarlo se deshizo de su televisión, de su teléfono, y que durante 2 meses estuvo trabajando en las letras, y que sí admite que podría haber, a través de su subconsciente, llegado algo de la película al disco. Pero dice del mismo modo que los árboles de alrededor de Yellowstone, del río Yellowstone, podrían haber influido el espíritu de On the Road de Jack Kerouac, ¿no? No es una ni influencia directa ni prosaica. Siguen siendo igual de raros como de costumbre, pues meten código Morse, que además el código Morse dice merde, merde, la frasecita, el latiguillo del rey Ubu. Hay referencias a canciones de Garage Rock sesentero, a los Sonics, a los Doors, que están en el título de las canciones. Sister Ray, Brother Ray, por ejemplo. Fraseos también enteros de canciones que toman. Hay pedazos de blues old-timey mezclados con devastación industrial. En Golden Surf 2, por ejemplo, siguen pateando culos. Es un discazo, la verdad, así que sean o no fans de Perubú, si es que les gustan las cosas que ponemos en este programa, y me imagino que sí, si es que han llegado hasta este punto, pues va la recomendación más calurosa posible para este disco. Así hemos llegado al final de este nuestro programa, el 102, gracias por acompañarnos. Ya saben que están todos los anteriores en el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde además pueden dejar comentarios, sugerencias, pedidos, interactuar a fondo y todo lo que permite esta plataforma, ¿no? Además de escuchar los programas en stream o descargarlos. Gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos, compartir el programa, comentarlo y todo esto que ya saben es nuestro combustible y lo que nos va a mantener aquí tan largo como tanto tiempo como el que ha estado John Peel en la BBC. Es todo por hoy, nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto, si es que mi garganta lo permite. ¡Chao!